porque a extraños he amado, y tras ellos he de ir. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Qué promesas había hecho Dios a la nación si era fiel? Versículos 2 y 3. ¿Qué hacían algunos de los sacerdotes, pastores y profetas que era pecaminoso? Verso 8. ¿De qué maneras terribles se estaba engañando la gente con respecto a su verdadera condición espiritual? Versos 23 y 24. Aunque la nación había experimentado alguna reforma espiritual bajo el liderazgo de Ezequías y de Josías, la gente volvió a sus antiguos caminos y cayó en una apostasía peor. Como lo hizo durante todo su ministerio, Jeremías habló en términos clarísimos de lo que estaba sucediendo. Especialmente interesantes son sus palabras en Jeremías capítulo 2, verso 13. La gente había cometido dos males. Primero, había abandonado a Dios, la fuente de aguas vivas, y segundo, como resultado, había cavado para sí cisternas rotas que, por supuesto, no podían retener agua. Es decir, al abandonar a Dios, habían perdido todo. Estas palabras llegan a tener aún más significado a la luz de lo que dice Jesús en Juan capítulo 4, verso 10. En Jeremías capítulo 2, verso 5, Dios dijo que habían ido tras vanidad, y como resultado habían llegado a ser vanos. La palabra hebrea para ambos términos viene de la misma raíz hebrea, HBL, que se usa en Eclesiastés y se traduce como vanidad. También significa vapor o aliento. ¿De qué modo buscar cosas sin valor nos hace vanos? ¿Qué significa esto? ¿De qué forma este concepto nos ayuda a comprender a quienes a veces sienten como si su vida no tuviera sentido o valor? ¿Cuál es la respuesta para ellos?